Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 292, grabado el lunes 22 de noviembre del 2010. En este episodio muy pero muy especial de Comic Geekos, el cual es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Iolios. Hola, Geekos. Y vamos a tratar de tener al Sensei, pero creo que no lo hemos logrado en esta ocasión. Pero yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes como es costumbre. Oye, no tenemos fondos, así que tenemos un póster de la masita de Behavior. Con la boca recortada y así, como Clutch Cargo, ¿no? Sí. En blanco y negro. Y acá está, y en la boca de Julio. Sí. No se ha rasurado. No se ha rasurado, Julio. Y decía yo que se le miraba extra bigote. Y no el que normalmente le vemos. Bigote en la parte de arriba. Sí. Y yo me aparto porque hoy sí no quiero que me toque nada la masita. Un paper cut. Así es, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este será un episodio algo pobre, porque no tenemos productores ejecutivos para este episodio, así que estamos en ley de ahorro, ¿verdad? No tenemos dinero para hacer muchas cosas esta noche, así que... Es más, no tenemos ni tanta noche para estar hablando babosadas, así que vamos a arrancar. Nada más recordándoles que queremos que por favor nos ayuden a escoger los mejores clips que de los shows que hemos grabado este año. Mándenos por email a comicgeekos@gmail.com en qué episodio es el clip que ustedes quieren que nosotros toquemos, en qué minuto y segundo empieza, qué minuto y segundo termina, y más o menos así una reseña de qué es para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a ir a cortar. Austeridad, gracias Indalecio. Indalecio en el IRC me acaba de dar la palabra. Me está prestando la palabra porque hoy estamos pobres, así que hasta las palabras nos tienen que prestar, amigos. Gracias. Señoras y señores, vamos a arrancar este episodio con unos cómics leídos esta semana. Adelante, Julius. ¿Qué has leído? Fíjate que leí finalmente cómo Bruce Wayne regresó de la muerte a la vida. ¿Cómo fue? Hombre. Yo no lo leí. Sí. Mira. ¿Cómo fue? Ante todo, para regresarlo tuvieron que gastar como 20 paquines. No era una historia que se podía contar en uno solo. Ajá. Ocupamos como 6 de la miniserie de El Retorno de Bruce Wayne, que está desde la época cavernícola y comenzó a saltar en el tiempo. Así como Quantum Leap. Ocuparon otra que agarra... ¡Te voy, en B! Es que no hay dinero para poner ahí. Para poner filtros. Para poner los cartones de huevo. ¿Y dónde era hielo? Eran piedra. Es que no pudimos comprar el hielo silencioso. Pues sí, entonces empezó a saltar el tiempo tipo Quantum Leap. Cabal. Mientras tanto estaba Hal Jordan, Superman, el Hunter y el otro Golden... El Booster Gold. Booster Gold. Saltando en el tiempo buscándolo. El Golden Booster, sí. Y aparte había otra miniserie que no me preguntes cuál es porque no me tomé la molestia de leer ninguna. Excepto la de la búsqueda de Bruce Wayne. Leí el primero con los cavernícolas y el último. ¿El de los cavernícolas? Y el último con que Rico está Star? En el final no, con del tiempo. Pedro Picapiedra. El Camandi. Primero de los cavernícolas con Camandi se entiende. Hablan poco, los cavernícolas no podían mucho, ¿verdad? Un gachaca. Mololongo. Pero mira, el último es una fumazón al mejor estilo... Grant Morrison. Casi Jim Morrison, fíjate. Okay. Pero hace de caso que es una continuación de... Light My Fire. ¿Cómo es? The Final... The Ring of Fire. Final Crisis. ¿Sí? Ah, ok. Porque... De repente, de un cuadrito, pasas al siguiente y no sabes cómo llegó de un lugar a otro. Y de repente está en el presente, no te dicen cómo. Tenés que releerlo dos veces para entender. Ah, es que aquí viajó a su tiempo normal y no te lo dijeron. Ajá. Tú lo tenés que deducir. Es que es el mejor detective del mundo. Y mira, es una sola chullazón. Para decirte que supuestamente la táctica que ocupó ¿Era Darkseid? No, era... Sí, no, Thanos. No, ¿quién era el que lo mató? Darkseid. Thanos es de la Marvel. Gracias. Darkseid era que a propósito lo mandó al pasado y envió una criatura que lo persiguiera por el tiempo para matarlo. Ajá. Y... momento, o sea, él sabía que lo había mandado al pasado, entonces... Sí. Ahora que te manda el pasado, ve criatura y mátalo. Era parte de todo el complot para matarlo, porque además de matarlo iba a destruir al mundo, la criatura. Okay, entonces man. Bruce Wayne lo que estaba haciendo no solo era tratando de escapar y de destruir a la criatura, sino que evitara que destruyera el mundo. Ajá. O algo así. Así que al final lo que hace es se va hasta el último día, los minutos del universo, antes que la entropía lo consuma todo. Uh-huh. Y está en el único lugar donde existe energía. y como que cansa a la criatura. La cansa. La hace correr un montón. Lo vamos a matar. Y al final hace que la Justice League, cuando hace viaja al presente, a la época actual, hace que la Justice League lo mate a la criatura. Pregunta acá, ¿quién fue el que escribió el regreso de Bruno Díaz? Gran Morrison. No, entonces se llamaba... Gary Granito, Morrison. No era Greg Morrison todavía, era medio Morrison. Sí. Así que mira, por lo menos me enteré de cómo había regresado, pero a mí me valía riata toda esa historia, porque no era una historia de Batman, era una historia de ciencia ficción súper fumada. Yo creo que fue más interesante, aunque yo no lo leí, obviamente, es lo de qué pasaba para mientras, o sea, la historia de Batman, pero Dick como Batman. Con... Ah, sí, fíjate que sí. Batman y Robin, la historia de Batman y Robin, Dick y el Damián como Batman y Robin, dicen que estuvo muy buena. Pero vos leíste también el standalone de Batman el Retorno. ¿Qué pasa ya cuando Batman regresa a la Baticueva y le dice a su mara, venga, vaya, dale? Ajá. Pues ya está, mira, lo que pasa es que ahorita, como yo no estaba leyendo cómics y empecé a leerlos de repente, tengo como... confundidos porque en esta semana salió el Batman 704, el Batman Incorporated, el Batman The Return of Bruce Wayne, Detective Comics. Entonces leí vergo de Batman, no sé cuál era antes, cuál era después. Pero vos me estás preguntando de el regreso. A ver. Ojalo para. Ajá. Vaya, ponga la musiquita, la recomendación de la semana, señor productor. La que de la semana. Es que esto... Ah, sí, exactamente. Sí, tenemos acá. Me llegó cuando él junta el grupo. Cuando él junta, vaya, ustedes son los... Porque al final del regreso de Bruce Wayne es que él anuncia, ¿verdad? Batman, que hoy van a ver, vergos de Batman, hijo de puta. ¿Verdad? Que eso lo sentí yo así, bien como yo soy Iron Man. Sí, ahí yo sí siento que si vos sumas dos más dos, pues si este ya dijo que él es el que había estado financiando a Batman durante todo este tiempo, es hijo de puta Batman. O sea, no sé, pues yo siento que ya ahora... O sea, ¿cómo se quitó lo de que hey, y no somos Batman entonces? Ajá. No, pero eso es de Batman Incorporated, el primero. No. Sí, Batman Incorporated fue hasta esta semana, eso lo leí la semana pasada. No, se te han cruzado las ideas. Pero en este es cuando llama al equipo, le dice, vaya, Batman y Robin, lo vamos a poner a prueba. Al Red Robin no le dice qué va a hacer, solo le da documentos. Solo le da documentos. A la Bárbara Gordon le dice, mira, Wayne Tech va a lanzar el Internet 3.0 y te voy a dar todos los backcodes y todos los cheat codes para que vos seas la mera mera. Y le dice a la Batgirl, que yo no sabía que había una Batgirl, que es la spoiler, creo que era. Okay. Pero la dibujan en este paquete, la dibujan y sigue apareciendo. Y le dice, te vas a ir a Inglaterra a seguir estudiando. Le dice, o sea, se la quita bien campeona de encima. Después le dice, Damián, me vas a acompañar, vamos a una misión a los Emiratos Árabes, no sé qué, a Yemen. Puta, pero viste que van a ser hasta unos como robotillos. Y van a ser robotillos, y van a ser control remoto de Batman, y van a hacer un montón de cosas. Y te plantean que hay una organización internacional a la que hoy Batman se va a encargar de enfrentar. Con Damián, con el hijo, no se llevó nada bien. Por cierto, Mara, esta es mi recomendación de la semana. Gracias. Ok. Solo así cortito porque no hay pisto. No hay dinero. Pero me llegó la coordinación, ya veo que no necesitas dinero para... Y, pero mira, el arte me encantó. Buenísimo. Ese es el arte que va a seguir teniendo, creo que, Batman incorporada. Y ya te dieron la división. Bueno, con Damián le fue mal en juntos. Damián no le hizo caso y Bruce no tiene paciencia. Y le dijo, no, vos vas a seguir trabajando con Dick como Batman y Robin. Y ya le dijeron, ustedes van a seguir a cargo de Ciudad Gótica. Y hoy Bruce Wayne se va a encargar de perseguir esta amenaza que es a nivel global. Porque ya le encargó a Alfred que le construya... Oh, hey. Perdón. Es que mandaron un enlace que estaba revisándolo, pero tiene volumen. Le encargó que hiciera una baticueva en Argentina. ¡Imagínate! En Buenos Aires va a haber baticueva. ¡Hijo de puta! ¡Qué envidia! ¿Y la otra dónde es que le dicen? En Necochea. ¿En Necochea? Porque... En Francia, ¿no? ¿A dónde es que le dice a Alfred que haga la otra? En Japón, ¿no? En Japón, sí, pero uy, esa va a ser full de equipo Sony. No, y en la primera aventura se fue a Japón. Es la que no he leído. ¿Ah? Yo. Ajá. ¿Y qué tal estuvo esa? Buena. Se fue con la Catwoman. Ah, y la que le dice, ¿me vas a hacer el favor de robarte algo? ¿No? Ajá, me vas a hacer el favor. Robota, y así como dibujan a la Catwoman también ahí. No, pero te digo, no se llevó nada bien con el Damián, pero para mí, o sea, es que a mí me ha caído bien el personaje del Damián. Entonces, le pego una gran puteada del Batman, me da puta que vos, yo necesito un Robin que me haga caso, que vos no me hiciste caso, yo va de ella. O sea, en la pelea le dijo, puta, no se verga, y Robin, puta Robin, y el Robin por otro lado. Y al final lo puteé y va, ni mierda, vos te vas a quedar trabajando con Dick, vea. Vaya, le dice el Damián, bueno, y se les escapa el malo, ¿verdad? Bueno, y ahorita, bueno, ya después que ya nos pusimos de acuerdo, dice él también, ¿no crees que es ahorita buen tiempo de revisar el sensor que le puse al malo mientras te estaba desobedeciendo? Y yo, ¡ey, qué chivazo este mono! Así es que estuvo bueno. Otro que yo leí que me gustó, también relacionado a Batman, es el Detective Comics, que aquí se lo acabo de prestar a Julio para que lea el final, porque esta es la parte, es el Detective Comics 870, que es la parte, es una parte 4 de 4, creo, ya la parte final de una historia. Lástima que no leí los primeros, pero qué ruda está la historia. Está buena. Buena. Porque es acerca de como que se habían desatado en Ciudad Gótica miles de imitadores del Joker y varios imitadores de Batman también. Y eran así como dos maras, dos gangs que se daban verga entre ellos y les valía verga matar a todo el mundo que estuviera ahí, ¿verdad? Entonces al final de ese te revelan quién es el... Bueno, no sé si ya se sabía antes, pero el porqué del que estaba atrás de todo eso y wow, man. Prefiero no decirlo. Ajá, es que no decirlo la porque historia al final... Aún sin haber leído los primeros tres, yo me quedé... Pero fíjate que sepa quién, el Detective Comics había estado contando la historia de Batwoman. Yo creo que es recientemente que se lo pasaron a Batman, pero igual no, con Brito no estamos seguros si es Bruce Wayne o es Dick Grayson el que sale ahí, porque acabamos de leerlo. Y solo el último en la historia. Pero sí, está, pero si ya es 4 de 4, tiene que haber comenzado todavía con Dick Grayson. Pero sea quien sea, está buenísimo. Muy bueno. Ah, y ¿sabes qué? El que me gustó bastante del retorno de Batman, lo escribe Grant Morrison. Yeah. Y es bien entendible y se disfruta. O sea, que cuando quiere, las puede. Y lo dibuja, por cierto, David Finch. Eso les quería mencionar, del arte. Bueno. All right. Mira, y por cierto, igual que el mes anterior que les comenté que yo había leído el Batman y Robin y que era una historia de... perdón, el Batman Superman, que era una historia de la superchica con Robin. El de este mes, qué bueno está también. Y me vi reflejado en los personajes. Ah, bueno. No, ¿cómo no? Porque son dos bichitos que uno... No, si Batman se pende la verga con Superman. Okay. Que, no, porque aquí no... No, es que mira, que no hay que... Y entonces son los dos monos discutiendo la pelea, ¿vea? Y entonces después ya te lo ponen. No, es que Batman hiciera esto y ya te lo ponen, ¿vea? Así, dibujadito, ¿vea? Y entonces Superman le contestara con esto. Entonces Batman le hiciera esto. Pero mira qué chiva la historia, ¿vea? Y al final, ¿vea? Se ve que los monos ahí llegan a una conclusión de quién ganaría, ¿o qué? Y se ve que arriba está... Se ven las botitas de Superman. Ya cuando cambia el panelito se ve Superman que lo está viendo. No, y el Batman... Puta, me has hecho perder media hora de... ¡No, pero mira que estos bichos que... Y al final le dice el Batman... Bueno, pero sí te lo tengo que aceptar que... el bicho tenía razón en varios puntos. Y él... ¡Ah! El Superman, ¿verdad? ¿En cuáles? Ahí te voy a dejar... No, de veras, ¿en cuáles? Pues, no, yo sé que me estás diciendo por joder, pero ¿en cuáles? Y no le dije. No le dije. Mira, ahí en la discusión que tienen online, Edward Baker está diciendo que el Bruce Wayne que sale en esos paquines es Hush. Sí es Hush, pero el que va a Wayne Tech y el que suplanta a Bruce Wayne en el día a día como hombre de negocios. Hush. Es Hush. Él, le piden el favor que haga el, que se disfrace de Bruce Wayne. Pero Hush no, no toma Wayne. De Bruce Wayne. No toma la identidad de Batman. El que sale en la noche es Dick Grayson. Ah, ok. All right. Bueno, señoras y señores, entonces continuamos este episodio con unos cuantos correos que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Ah, ah. Sí. Mentiste, dijiste en este momento. Ya pasó. Fíjate que esa musiquita que están escuchando en el fondo es por un enlace que me mandaron, que es para crear. Ya no habrá enlaces durante el show. Sí, fíjate. Sí, y no veo, se te va a llenar apagarlo. De virus la máquina, media grabación. La X roja es para cerrar la faena. I really like it, though. Es para hacer un avatar tuyo. Uy, basado. ¿Para qué quieres hacer eso? En azul y largo. Uy, calmate. Demasiado. Ya viste demasiadas veces de Watchmen. No, este es para hacer un avatar basado en Scott Pilgrim versus the World. Entonces te ponen ahí. Está bonito, está interesante. Ahí vamos a poner el enlace en el blog para que lo vean. Sí, gracias a Dan López. Yo sí tengo que aceptar en el. Yeah. En al aire. Ajá. De que me encantó la película de Scott Pilgrim. Para mí es la mejor película que he visto en el año. Yes, sir. Estoy leyendo el cómic y va bonito. Pero no soporto esos dibujitos de 8 bits. No. No, que el cómic no son dibujitos de 8 bits. No, ¿sí? Pero así, los juegos de video. Ah, ya. Que hasta me ahí uno, y le agradezco pues el gesto pues que me mandó ahí para que probara el demo en Play 3. Nice. Pero yo no voy a desperdiciar la máquina del Play 3 para jugar ese jueguito. Ese era como para jugarlo en el Wii. Para jugarlo en la Commodore. Sí. Señoras y señores, continuamos por acá con nuestro amigo Gustavo Alonso, que le queremos agradecer que nos mandó ya otro clip para fin de año. Ya se lo mandé a Tico Man, así que esperamos escucharlo pronto en el fin del fin de año. Tenemos también acá un video que nos mandó nuestro amigo Carlos. ¿Qué? Solo Carlos. Que era un video. Ah, bien específico. Sí. Que era un discurso para el brindis de una boda, y es un chero que está hablando, me imagino, es el best man en la boda de alguien. El padrino, y está dando el discurso que dio el presidente en Independence Day, en la película. Y hasta la música le ponen y todo, y la mara, pucha, hasta le aplaude y todo. Así que buenísimo, gracias a Carlos por mandarnos ese. Tuvo algo bueno en esa movie. Sí. No, a mí esa movie me gustó. Sí. Sí, a mí también. Cuando decían Fire at Will y Will Smith, ¡ah, my God! Rod DS. Si aquí no me llamo Will. Ah, sí, es cierto, mira. ¿Qué onda, geekos? Como siempre, empiezo diciendo que el episodio de Scott Pilgrim fue buenísimo. Como les prometí, me leí, si no todos los más importantes en esta serie del regreso de Bruce Wayne, aportar nuevamente el manto oscuro. Estos incluyen Batman, Return of Bruce Wayne. Bruce Bane. Oh, Batman y Robin. El hijo que le pegó. Red Robin, los primeros números. Bruce Wayne, The Road Home. Batman, Batman The Return. Y Batman Incorporated. No sé si ya las leyeron y no sé si puedo dar spoilers, pero trataré de no dar muchos detalles. Bueno, en general creo que todo el conjunto de la historia me gustó bastante, tan solo al final, The Return of Bruce Wayne, como que se puso un poco raro. La verdad, yo me esperaba otra cosa, pero en fin, también en Batman y Robin, pues ese sí me gustó más, aunque no le capté mucho eso del demonio. El demonio. Y la sangre y la inmortalidad. Pero el regreso de Bruce Wayne estuvo bastante bueno. Volvió a pelear y todo. Aunque el anuncio que hace al final sí está como de Morris. Como que Morrison acababa de ver la película de Iron Man, la 1, y se le ocurrió fusilarse el final. Una idea un poco extraña si lo piensan. Eso sí, el de Batman The Return está muy bueno. Ese sí me gustó la historia, el arte está muy bueno y los sketches del final muy entretenidos. Tiene unos pin-ups de Batman bien chidos y Bruce queda como el que dice: aquí yo soy su padre y hacen lo que yo les diga. Es un chivazo. No, le dice: yo soy tu tata. Sí, qué chingón está eso. No cabe duda que para mí es el mejor superhéroe. Y leyendo Batman Incorporated, pues no es una idea descabellada después de todo, se puede ver a Batman en otros ambientes y contra nuevos villanos. Y por otro lado, se puede seguir disfrutando de Batman diferente que hace Dick Grayson. El primer paquín sí me gustó. El arte bueno y la historia se me hace bastante interesante. Habrá que seguir leyendo los siguientes números. Off the record, creo que a Dick se le arrugó cuando pensó que Bruce le iba a quitar la capucha y tomar y tómala. ¿Qué dice acá? Y tómala que le dice: te encargo mi ciudad, dice acá. También a Damián, porque ha hecho muy buena mancuerna con Dick. Además, que es al que más o menos obedece, porque al papá, pues aunque lo respeta, nomás le sigue las órdenes. Mi única queja sería Batman y Robin 16, que lo hacen entre varios dibujantes y el arte varía cada varias páginas. Pero tú estás diciendo, ¿qué bonito? Pero en general, Batman y Robin, es otro. En general, y se lee en orden, porque eso sí, como que los números de las diferentes series salieron un poco revueltos. Yo le daría 3.5 puntos geekos, por ahí hay ciertos huecos en el tiempo y sucesos que no me checan en cuanto al regreso. Y luego, cómo salen en los diferentes paquines. En algunos está de incógnito y en otros ya trae traje y todo. Como que quedó medio chuco, ¿no? Pasó como cuando Batman Crisis Final, como que algunas partes no encajaban. Bueno, vamos a darle una oportunidad al muchacho y dejar que siga superando. Hablo de Morrison. Pues les recomiendo mucho que lean estos últimos paquines que salieron. No se van a arrepentir, salvo sus detalles, están muy buenos. Por cierto, hay que esperar el nuevo Dark Knight, un one shot que anuncian que se va a ver, que va a estar bueno, dice acá. Eso es todo. Le debo el análisis de Full Metal Alchemist Brotherhood para la otra semana. Ya voy en el 30, igual. Y para la otra ya acabé, así que se les platico a fondo la serie, dice acá. ¡Salud! Sí, gracias a nuestro amigo Rod TS. Sigue rodando. Tenemos por acá a nuestro amigo. No, esto es un spam. Gracias por mandarnos el spam. El Facebook del sexo nos mandan acá. Oh my god. Tienen que ver esto. El Facebook del sexo. Más de 2 millones de mujeres dispuestas a todo. Haga clic aquí para ver Mar. Completa el formulario. No lo ignores, te va a gustar. Otro spam. Y necesitamos su tarjeta de crédito. No nos mandaron el pisto. Rock X nos pone por acá: hola, chicos, aquí les va el video que una vez habló Brito acerca del Akira americano. Ah, sí, bueno. Está buenísimo. Ya lo vimos. Es el creador, es el mismo de Watchmen, dibujos animados para sábado por la mañana. Está por ahí para que lo chequen. Cuídense y que estén re bien, Rock X. Gracias, Rock, por mandarnos eso. Lo vamos a poner en el blog. Leandro Ruiz nos pone por acá: en principio para felicitarlos y en segundo para darles un par de noticias. Primero, que les envío la imagen del supuesto Parallax. Y al parecer sí es la imagen real, dado que la Warner le ha estado mandando quitar de los sitios donde la han colgado. Segundo, un rumor acerca de Superman, The Man of Steel. Superman podría tener un aspecto como Clark Kent, desgarbado y delgado. Y como otro Superman, traje en CGI como se ve en Green Lantern. No le entendí cómo Superman se podría parecer a Clark Kent si son iguales. Superman podría tener un aspecto como Clark Kent. O sea que va a ser todo seco porque seco. El traje va a ser como CG, el traje en el que le va a dar el músculo. O sea, como aquel Flash. Y mira, es así, a mí sinceramente, ¿cómo se ve el traje de Green Lantern? De Green Lantern no me gusta. Vaya, ya que lo mencionaron. Ajá. Ese traje Green Lantern, cuando vi la foto en el periódico, yo no quería ver la extra. Me salí corriendo a ver la extra. No puede ser, aquí esta foto está mal tomada, dije yo. Pero ese colorcito verde fosforescente y la máscara pintada. Así es, papá. Es que es CG, y ahora están diciendo que sí quieren hacer el de Superman. Entonces, con tal de que no se metan con el traje de Dark Knight, de Batman, no, ¿sí? No, eso no, pero la película esta me está preocupando. La otra cosa dice acá es que han pensado en Matthew Good, que era Ozymandias en Watchmen, y una opcionado por haber trabajado con Snyder. Ese es el que quieren para Superman. Que trabajó en la película de Woody Allen, Matchpoint. Sé que es otro de los muchachos. Rumores que se han dado al respecto, pero ¿qué piensan? Mira, con tal que no sea Woody Allen que haga de Clark Kent, no importa. Mira, ¿vos crees que el Superman, el otro, no, no, Él ya, no, ya dijo que no, ¿verdad? El Ruth, no sé qué, ¿cómo se llama? Brandon, no, creo, no Brandon sé si él Ruth dijo que no, pero ya no dijeron de que él no. No, él ya no dijeron que él no. Pero uh-huh, he wasn't that bad. Sí, pero la película no funcionó y como tienen que hacer un otro, reboot, un reboot, no pueden ocupar el mismo actor. No, whatever. Tercero, que la franquicia de Buffy, de la mano de Warner, renace en forma de películas, pero no basada en la serie, sino en la película, muy mala, por cierto, del mismo nombre. Es oficial en anuncio, pero solo hay nombres de productores y de escritores. O sea que ahí no va a estar. Ya dijeron, Whedon no participa. Nada que ver. Ah. Nada que ver. Acordate que él no fue el creador. No, el yo que sé, hizo famosa. Pero... Ah. Que lo... Pero qué lástima. Es como que dijeran, vuelve, que... Algo bueno, de Spawn y no va a estar Tom McFarland. Cerremos la página de noticias que tuve ahí. Finalmente Nemesis. Una menos. Finalmente Nemesis, el cómic de Mark Millar, ya tiene cosas en punto de ser confirmadas que van a hablar, que van a haber actores reconocidos, que el alto presupuesto en CGI y bla bla bla. En el siguiente enlace está Tony Scott en una entrevista dando algunos detalles que no son muchos, dice acá. Así que vamos a poner eso también en el blog. Un saludo desde Colombia. Después les envío los clips de fin de año, dice acá nuestro amigo. Por cierto, aquí está la foto de Parallax. Ah, sí, sí, sí. La que han estado quitando. Pero es, esa es presuntamente Parallax. O sea, lo más probable es que sea Parallax. Sí. Pero no es así como que la sacó oficialmente la de Green Lantern, pues. Pero, sí, pero han estado pidiendo a todo el mundo que la bajen, que la quiten. Ah, así que es para la película de Aquaman. Un parásito que se le mete a Aquaman. Puta, ¿por dónde? ese es el spoiler. Nuestro amigo Moni Bolis nos manda acá desde Guadalajara. Hola, comiquicos. No se rían, ese no es el seudónimo, así lo bautizaron. Sigo disfrutando mucho su programa. Desafortunadamente no pude escuchar el episodio de Scott Pilgrim, pues no he visto la película. Y aún guardo la esperanza de que sí venga a los cines de Guadalajara. Bueno, sí. Aunque lo veo difícil con el estreno de Harry Potter. Les mandaba ese correo porque he escuchado que tienen hoy escuchas de la misma ciudad y me gustaría conocer a otros geekos, ya que ninguno de mis amigos le gustan los cómics y los foros no es lo mismo que platicar con alguien en persona. Pueden publicar mi dirección de correo. Uso otra cuenta para cosas serias, dice acá. Vaya mierda. Así que a todos los fans de los entre cómics medio, del vergo de spams y de bots y todo eso van a caer en Guadalajara. Y se le advierte, es distribuidor de Herbalife, Amway. ¿Cuál es el otro? Atalayas incluso. Sí. Pero eso es en los domingos. Eso es en los domingos, nada más. Y, bueno, y se viste de batas anaranjadas y se rapa para ir a los aeropuertos. Sí, Hare Hare, Krishna. Dice acá nuestro amigo, bueno, si ustedes están en Guadalajara y andan buscando amigos geekos, ahí está nuestro amigo, es bolismoney@gmail.com. Ey, así como eso, suena. Letralo, ¿es B alta, B pequeña? Sí, B grande de burro o... L... Bolis de burro. ISMONILATINA @gmail.com. Ahí está, desde Guadalajara. Así que aquí va. Gracias a Monibolis por mandarnos ese mensaje. Mira, ahí Chovengo, el posteado en el... Ajá. En el chat. Me date una liga. Se le fue la silla para abajo. Y bien disimulado, no hacía nada. Nadie se dio cuenta. De repente para abajo. No, mira, está diciendo que tipo una Liga de la Justicia con los personajes de los noventas. Fíjate, el Erradicador como Superman, Artemis como Wonder Woman, Jean-Paul Valley como Batman. Uy. Y Kal Rayner como Green Lantern. ¿Te imaginas una Liga de la Justicia con esos personajes? Paco Ramos nos mandó aquí tres portadas para que elijamos hoy. Uy. Claymore. Está bien. Esta es la número uno. Esta es la número dos. Claymore, uy, con las masitas. No sé quién es esa marchita. Y Claymore número 3. Me gustó más la 1, fíjate. La 1, esta es la que le gustó, sí, más a Tico. A mí también. ¿No te gustó esta? No, me gusta que más. Que no sé ni quiénes son. Esa es. Ah, pues, sí, esa. Vamos with number 1. Muchas gracias entonces a Paco Ramos, es el director artístico del episodio número 292 de Comic Geekos. Ahora es que es gratis, porque no hay pista. Muchísimas gracias. Y con eso, señoras y señores, cerramos la bolsa de correos esta semana. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. A los que no escribieron, también gracias. ¿Por qué? Por no escribirnos. Okay. En especial, gracias a los que no nos escriben. Esta, ¿no? Particularmente. Particular, porque no tenemos presupuesto para estar leyendo correos. Cada correo es caro. Eso es caro. Ed Brubaker pide acá que le mande el Facebook del sexo. Ya te mando el enlace por ahí. Señoras y señores, continuamos este episodio con lo que han estado esperando. Noticias de comics. Tuve que cerrar como 15 noticias. Sí. Fíjate que estaba tratando de interpretar la nueva legislación anti-loli en Japón. ¿Anti qué? Loli. Loli. Lolita. Se refiere a underage. Utilizar en manga, anime o juegos de video menores en actos sexuales de cualquier tipo. Y ya clausuraron todas las mangas. Una larga lista de actividades que vos decís. Las van a seguir sacando, pero van a ser pixeleadas. No, sí, solo les tienen que poner chichas tú. No, para que parezcan 18 años. Tienen que aparecer un rótulo que diga es mayor de 18 años. Sí, o algo así. Exacto. Bueno. Vea la cédula. Todas van a estar sacando así su DUI. Se le va a caer el DUI cuando abran la carterita. Y se van a agachar. ¡Ay, se me cayó! ¡Qué mochi! se me cayó el DUI. Ya abrieron por segunda vez la inscripción al Comic Con de San Diego 2011. Julio. 2011. Del 2011. Okay. Y lo interesante de la noticia es que la primera vez que lo abrieron, hace como 3-4 semanas, colapsó el sitio por la cantidad de tráfico. Entonces dijeron, hey, disculpas, lo volvieron a abrir hace una semana. Carga. Y volvió a colapsar. Esa es la noticia. Ha colapsado por dos veces seguidas. Nice. Es que toda la mara quiere ir al Comic Con. Colorario, yeah. Toda la mara quiere ir al Comic Con. Y nadie quiere perderse la entrada. En el trabajo estábamos hablando con unos charos. Y solo, hey, mira, y vos ya fuiste a la Comic Con. Y otro chavo sale y dice, yo he ido al Comic Con. Yes. por ahí nos pasaron el link de el preview de la nueva serie de Cartoon Network de John Justice. Se ve buena la animación. Muy buena la animación. Y no han visto una que se llama Firestar o algo así. O el 26 de noviembre Estados Unidos, este viernes, sacan el estreno, va a ser de una hora. Black Friday. Y la serie va a continuar hasta en enero. Solo hacer un episodio. Solo hacer un episodio ahorita. Y los héroes que van a formar parte del grupo van a ser Robin. A saber que Robin, vea. Dick Grayson es. Lo estoy viendo. Superboy. Wally West como Kid Flash. La señorita marciana. Artemis. Y como sidekick de Aquaman han recreado a Aqualad. Un nuevo diseño totalmente que da la impresión que es un afroamericano. Se le ve la piel bien oscura. No, pero siempre fue así. No. Yo me acuerdo en las caricaturas, yo siempre sí, porque es negrito, pues. Acuarelado, como no. Uh-huh. Era hasta Colochito. En la hay, serie de. Colochochelas. No, pero ese era Colochito negro. A mí no me consta. Y fíjate que solo eso traía noticias. Bueno, estaba viendo. Bueno, tengo noticias que tengo trivia, así para que el productor después nos dé el espacio. Está bueno, ya vieron que hay un rumor de que la tercera película de Batman, la de Christopher Nolan, que por cierto, el productor ya dijo que Christopher Nolan dijo, el script va a estar en enero, la vamos a empezar a filmar en mayo y va a estar terminada, no sé si de filmar o del todo, en noviembre. Del otro año, me imagino. Y parece ser que el script va a estar basado en Batman Prey. Esa es la especulación. O sea, nadie ha dicho eso. Por eso te digo, es rumor. Eso es rumor. Yeah. Bueno, yo lo que estaba leyendo era una historia en Bleeding Cool. Fíjate, bien sangrón. Bien cierto. Que él lo que hacía es que estaba listando los posts de Twitter. En los cuales, después de haber visto el tráiler, mencionaban, ey, y el Linterna Verde que no es negro. Ah, de veras. Porque la primera impresión del público en general que no lee cómics es el Justice League, la caricatura animada, que era Jon Stewart. Jon Stewart, y se llamaba Justice League. Era Justice League, Justice League Unlimited y todo. O sea, esa es como que la primera. El primer punto de encuentro que tiene con ese personaje. Entonces, había un verbo de pos así de mala, de que, oye, que estos racistas, ¿por qué lo hicieron? Si eran, he was a brother, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Por qué lo hicieron? Chele, que no sé qué puta. Entonces, Bueno, hay que esparcir ahí el conocimiento geeko. Ahí está. Hey, contalo de Cowboys versus Aliens. Que estaba buena esa noticia. Cowboy Ninja Viking. Ah, no. Es un relajo. Yo medio le entendí, por eso Cowboys estoy... and Aliens. Va. Esa serie... Bueno, ¿Es una serie de tele? No, es un cómic que salió antes. De ese cómic, supuestamente, se basaron para hacer la película que ya va a salir. Ajá. Pero la cosa es que el chavo que lo creó, el Scott Rosenberg, él lo que quería era como promover esa movie como... promover ese cómic o esa historia, principalmente, como una película. O sea, él quería hacer la película. Él, realmente, el cómic para él era como y algo no, extra. No, lo tengo que hacer, ¿ve? Ajá, era como que, bueno, aquí está el concepto, ¡ey, venga! Así como que vio el boom que estaban teniendo las películas basadas en cómics y dijo, no, yo aquí me voy yo. Entonces, aquí va un cómic, ¿ve? Entonces, la cosa es que lo que quería era aumentar artificialmente las ventas de su cómic. Entonces, él le pasaba cheques a las comiqueras para que compraran el libro. Uh-huh. Y él lo que quería es que saliera listado como the number one selling graphic novel, la novela gráfica más vendida. Pero realmente él era de $3.99, lo cual en precio para Diamond, que es la principal distribuidora de cómics, era caro. No era suficiente como para llegar a novela gráfica. Oh. O sea, no era suficiente como para estar clasificado como novela gráfica, sino como un cómic así un poco más caro. Yeah. Entonces, bueno, la cosa es que igual, con los cheques que pasaba a las comiqueras, era para que ordenaran más de este cómic. Así aumentaba artificialmente las ventas, pero la cosa es que las comiqueras estaban felices recibiendo ese dinero del cheque. Entonces los cómics los vendían así, casi regalados. Los regalaban, porque la gente no los pedía. O sea, no era un cómic que realmente hubiera interés, sino que simplemente lo pedían para obtener ese cheque. Pues. Pero ahora que ya es una movie, con Harrison Ford, con Daniel Craig, por el director de Iron Man, entonces esos libros que antes no los podían ni regalar casi... Ahora salen que en eBay están saliendo como en más de $30, pues. Oh, boy. O sea que la mara que de veras los compró o que se los regalaron y los tienen ahí, están está felices. Lo mejor del caso es que logró hacer la película, vendió la idea finalmente. Y logró hacer la película. Metió gol. O sea, y se ve bueno. Generó suficiente atención como para venderla. Mira, y creo que vos hiciste el comentario y con toda razón. Bueno, no me acuerdo, pero... Habría que leerla a ver qué tanto... ¿Tomaron solo el concepto o tomaron la historia realmente? No, pero cómic. La extra me llamó más la atención, pero no fue el comentario que hiciste, pero me llamó más la de Cowboys and Aliens que la de Green Lantern. No, vos hiciste lo contrario. Ajá, no, vos hiciste la otra, que vimos, que ya no es la de Skyline, creo que No, era más. Invasión Los Ángeles. Ah, Batalla de Los Ángeles. Los Ángeles. En lo personal me gustó más a mí Batalla Hulk de Los me Ángeles, más. Pero yo porque discrimino contra los vaqueros. Las películas de vaqueros siempre... No, a mí sí me gustan. No me gustan mucho. Entonces, la voy a ver. La voy a ver al cine. O sea, no te gustan las de vaqueros y sí las de caballeros. Ay, mejor las de damas. No, las de caballeros, aunque se oiga culerada lo que voy a decir, pero chévere, a mí me llega la de la época de los caballeros. Mira, si están bien hechas, sí, como la de Excalibur. Esa es buena, pero hay otras que... Ah, por eso veías Titanes en el ring. Ah, mira, caballero rojo. Fíjate que un comentario que leí caballero en internet rojo. En contra de la Green Lantern decían que o no saben si es la película que así está o la extra le dieron ese giro, que parece ser el mismo tipo de película que Iron Man. Ah, sí. Estaba leyendo el análisis. Aunque sea algo general, el análisis. Sí, pero pero me parece bien cierto. Fíjate que le han dado el personaje como que despreocupado, Hollywood. Rockero. Que gana. ¿Y así era Hal Jordan? Yo no era la imagen que tenía de Hal Jordan. Fíjate que yo un poco más serio lo considero yo. Ahí me remito a los comentarios del post en el que... Que el tipo, o sea, tal vez no es Hal Jordan, es Ryan Reynolds. Fíjate que sí. Pareciera más la ¿cómo se llama el otro? El otro Green Lantern. Guy Gardner. Ajá, parece más la personalidad de Guy Gardner. Pero fíjate que por lo menos últimamente sí a Hal Jordan lo han hecho como que mujeriego, que tiene novias así por todos lados, novias en serie y así como tal vez no irresponsable, pero sí más cool. No. Como impulsivo. Okay. Yeah. Como más impulsivo. Pero tenés razón. Dice acá Chovengo que no le cuadra a un militar que sea tan inmaduro. Lo entiende con Iron Man porque es un millonario playboy, pero Hal nada que ver, dice acá. Ahora, Hal Jordan no es militar. Cabal. O sea, fue piloto de la Fuerza Aérea. Bueno, pero eso es medio militar, ¿no? Pero zafó. En ese momento ya es piloto de pruebas por una compañía privada. Ah. Y tenía el problema con la autoridad. Eso sí era desde el principio. Él no obedecía órdenes. Se fue de la Fuerza Aérea. Según la historia que está mandando ahorita Jeff Jones, se fue porque le pegó un talegazo al oficial superior. En la mera jeta. Le pegó en la buchaca. ¿Más noticias, señores? No. Ah, pues entonces. Pero sí. Tenemos. Sí, acordate que es trivia. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julio. Mira, te lo está buscando. Llena nuestra cabeza de basura. Fíjate que a raíz del paquín ese Batman, donde sale una batichica que yo no sabía ni quién pite, y dije, con que sale una Catgirl que yo no sabía quién existía. Así. Catgirl, ya me vas a hacer ir a buscar otro trivia, fíjate. No, pero me di cuenta, me enteré que en la historia de Paquines han habido 6 Batgirls diferentes. ¿6? ¿Y cuál ha sido la más? Pero me remito, fíjate que ya me confundí. Tal vez esta porque es lesbiana. 1, 2, 3, 4, no, han habido 5, perdón. Como Catgirls, dijo Julio, no, hace tiempo era libanés. Girls, no Batwoman. No, Batgirl. Ya le estás así se hacen los chambres, tico. Sí. Y la primera, es el trivia, la crearon en 1956. O sea, el papá y la mamá la crearon. A raíz de que 2 años antes, en el 54, habían acusado a Batman y Robin de ser homosexuales que no salían del closet. Entonces, para... Es más, me metían en el closet para deslizarse. ¿Es este tipo leopardito, no? No, ese es de la historia de Cholera de Frank Miller. Así que introdujeron a un nuevo personaje que se llamaba Cathy Kane como Batwoman. Ajá. Y dijeron, este es el interés romántico de Bruce Wayne. Ajá. Cathy Kane. Cathy Kane, que es la que ahora aparece como la Batwoman descontrolada. Y sacaron de repente a una sobrina de la Batwoman, que fue el interés romántico de Robin. Que fue la Batgirl, que fue la primera. Pero me acuerdo que se llamó Betty Kane. Que era bien como cliché, en el sentido de que los aditamentos para combatir el crimen era que lápiz de labio, que no sé qué, que andaban con carteras. Y le dan carterazo a los criminales. Entonces dicen que de repente se volvió como la familia Batman. Sacaron al batiperro, al batiduende. Oh, ahí fue que se fue de pique. Y 5 o 6 años después dijeron, ey, ¿saben qué? Las ventas han caído tanto que borrón y cuenta nueva, Bruce Wayne solito. Batman solamente. Y se la volaba solo. Con... no había mujer. Con las crisis infinitas, eliminaron del todo al personaje Betty Kane. No existe, en la continuidad actual no existe esa Batichica, sino que... Batichica, no Bati... No, pero la mujer... Pero Betty Kane... Homer. Busca... Bueno, no, ya lo voy a... hay un personaje creo que se llama Flamebird, que es Betty Kane. Ah, ok. Pero ya no fue Batichica. Ajá, ya no dejó de ser Batichica. Correcto. Ok. Pero nuestro productor está distraído por culpa de Brito Man. Está viendo la Catgirl. Catgirl. Bueno, seguimos, señoras y señores. Este episodio con el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office. Esa ecuacita de la Catwoman, obviamente. Y se nos acabó el presupuesto por completo de usar ese eco, así que... Así que la cagamos. ¿Qué pa' quién? Vamos a ver, el box office de este fin de semana pasado. La número 5. La sección de adivine de qué trata esta movie. Ajá. Se llama Los siguientes 3 días. Ah, ese puta, es la continuación de After Tomorrow. No, de continuación de Morning Glories de la semana pasada. Sí. Ese es cuando no encontraba el day after shot, ¿verdad? Porque se le olvidó el condón. No, se tomó aquella pastilla que dicen, si 4 horas no se le baja, vaya al médico. Pasaron 3 días y no llamaba. Yo creo que es la continuación de 48 horas. Ajá. Estos son los siguientes 3 días. La número 4 es Due Date, la con Robert Downey Jr. y el de Fíjate que hoy que investigué que era Glory Morning o Morning Glories, no sale. Oh, llegó esto de las 6. Pegó un gran cachimbazo. La número 3 es Unstoppable, que al parecer sí es muy stoppable porque solo ha hecho 13 millones. Okay. Y lleva 41. Y la número 2, fíjate, esta se ha mantenido bastante. Espérate, ¿cuál dijiste la 3? Me distrajo tu amigo. Ah. Unstoppable. Ah, okay. La número 2, que se ha mantenido bastante tiempo así en buen ranking, es Megamind. Bien. Nice. Megamind es 16 millones, ya lleva 109. Y la número 1, adivinen. Harry Potter. No, machete. No, perdón, no se llama Harry Potter. Se llama Hermione Granger y el lastre de Harry Potter. Hermione Granger y el ancla que lleva llamada Harry Potter, que mucho le ayuda en todas sus aventuras. Esta es la primera parte del último libro, que será la séptima de 8 películas basada en 7 libros. Esta es la octava película de la historia de 7 partes. Ya la fuimos a ver, por cierto. Ya el review de un solo. Es un mini review. Review sin spoilers. Ajá. Don't worry. Fuimos a ver a las 10 y 20 de la noche. Vestidos de Hagrid. No, bueno, no te creo eso. No, como Hagrid, este de Hagrid y yo de Creature. De Dobby. Fuimos de mentores. Oh, comiendo muchas mentas. Sí. No, a mí me gustó la película. ¡Toma! Sí, me gustó. Porque te gustó y por lo del mentor. Y me gustó quizá por el hecho de que bastante fiel al libro. Pues las cosas que no me gustaron así eran en el libro. Yeah. Correcto. Ahí Chovengo le pegó en el clavo. Ajá. Esta es la primera mitad del libro, en la cual pasan un gran pedazo del libro huyendo, acampando en bosques. Y no pasa nada. Que no pasa nada, simplemente no pasa nada. Se enloquecen así porque tienen el collar ese que quieren ver cómo lo destruyen. Entonces pasan todo el libro, me siento mal, y al final va. O sea, algo pasa, pero he basado en eso, entonces realmente la película es lenta. ¿Por qué eso de Hermione Granger y el lastre? Sí, la Hermione le hace todo. La Hermione es la que hace absolutamente todo. Sí es el Arturito de Star Wars para hay que abrir la puerta, Arthur. Es demasiado, Arthur. La película es demasiado fiel al libro. Es tu problema. Y a mí eso es lo que me gustó, fíjate. Por lo mismo, yo creo que está buena y abre bien con acción y las partes de acción. Es que así abre. Son buenas y así abre, pero. Yo sabía que esta película iba a ser medio hostigue porque a mí me hostigó la primera parte del libro. Uh-huh. Mi modo. Yeah. Pero las partes interesantes cuando van al Ministerio de Magia es buenísima. Que es una de las partes que, bueno. solo eso digo, no más. Por lo menos en el libro a mí me dio cólera porque es una guasa que lograron salir de ese lugar. No, pues sí, pero. Putaje. ¿Cómo fue? ¿Cuál es el putaje que le das? Uy. 4. 4 puntos. Excelente. 4 putas para Harry Potter. A ver, Julius. 3. 3 putos, perdón, 3 puntos. Everything's under control, situation normal. Hey, Brito Man. 4. Excelente. Wow. Para hacer una película que no le gustó tanto, le dieron. No, a mí sí me gustó. Pero, o sea, de veras es bien. Sí. Ahí estamos haciendo la comparación. Con el libro. No, de ver la primera movie. Ajá. Que era bien brillante, así, y los bichitos. Sí, que... colores pasteles. Ah, y el musicón de John Williams, así bien, todo fantasioso. Ajá. Esta que la mayor parte de la película, cero música. Sí, nada de música de fondo. Fíjate que habían tonos grises, todo. Habían partes de la película que yo me imaginaba a Born Identity, pero con magia. Las varias persecuciones, el ambiente de la película. Me encantó que no sale nada del colegio y se te olvidas que son estudiantes. O sea, estás viendo ya algo totalmente diferente. Viven refugiados todo eso paranoia. Me gustó, fíjate. Yeah. Ajá, o sea, y es bien dark. O sea, abre con unas escenas bien, o sea, vas, lean el libro, pues yeah. Esa misma escena sale. Entonces, muy bien. Pero estoy seguro que el otro va a ser mucho mejor. Y ahora, a ver, más acción, sí. Review de Machete. Tato en tu vaina. Esa sí, full spoiler. Sí, full spoiler. Sí. No, a ver, mientras tanto, tal vez Don Ticomán nos brinde el dato cuánto se cuenta aquí, cuánto costó, porque esa no puede haber costado más de unos $10,000. ¿Qué es eso? ¿Harry Potter? No, Machete. Ah, Machete. A ver, aquí no sé ni dónde. Búsquela. Búscalo. A ver, mira. La película más mierda. ¿Qué? Bueno, para mí, o sea, para es una película B. Glorizada, ¿cómo es? En Dios. No, en Dios. No, pero la han glorificada. Ajá. Y no, realmente no tiene pretensiones de más la película. Es una película tipo el acordate el origen, ¿verdad? Sí, pero es como que él. No, que Robert Rodríguez regresó al origen de el mariachi. Yeah. O sea, regresó a eso, efectos especiales del mismo tipo. Una historia. Historia que tiene agujeros más grandes que de repente los personajes llegando tienen que estar porque ahí tenían que estar, pero ¿cómo llegó la policía? Ahí nadie. Yo creo que lo que él tenía presupuestado para gastar en que le escribieran historia, la gastó en casting. Sí. Yeah. Puta, ¿por qué? Mira, ¿cómo convenció ¿cómo convenció a la Jessica Alba? Es la primera vez que se pela en Chulona. Nunca se había pelado en una película. Pero cabal dijo Machete, esa no va a ver ni nadie, así que estoy safe. Puta, y espérate. Solo Kiko va a ver. ¿Y el Machete, cabrón? En la película no se cogió a la Jessica Alba, pero se quedó con él al final. Ajá. Pero ¿cómo se queda al final? ¿Cómo se monta en la moto? Sí, o sea, eventual. Eso ya está a punto de... Puta, se coge a la Michelle Rodríguez. Se coge a la Lindsay Lohan. Y a la nana. Y a la nana. Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo. ¡Pute tiempo, bicho! Mira. Es que el Machete no era por la arma. Ese Dani mira. No solo, yo creo que Dani Trejo, ahí se salvó el presupuesto. Cuando vio el libreto y que iba a besar a todas esas bichas, dijo, yo trabajo de gratis. Sí, sí, sí. Hacer esa película. Bueno, dice aquí que hizo 26 millones y costó 10.5. Ya ves. No, 10 puntos. Es que se le fue en solo en pagarle el sueldo. ¿Y cómo se llama el actor, el malo? El Robert De Niro. Robert De Niro y... Robert De Niro. Y mira, Segal, vale, riata. Pero a Segal, o sea, yo lo voy a no saber contra Machete. Me imagino que el héroe le gana. Sí, sí, sí. Primera vez que pasa en una movie que se deja ganar Steven Segal. Tienes razón. Es que primera vez que es malo. No. No, una vez lo mataron. Spoiler. Aquí una vez se murió. No se deja ganar. Es ridículo. Lo atraviesa el machete con un machete, obviamente. El abdomen. Es cierto. Y no se cae Steven Seagal y dijo, por esta vez, dice, no te dejo que ganes, sino que ya me cansé de vivir no sé qué. Él solo agarra el machete, se lo mete más y comienza a retorcérselo. No harakiri, pero lo comienza a dar vueltas en los intestinos. Y al final, va, ya me muero. Pero fue así como, ¿what? No, miren, es una película... Mira, cuando yo me decidí a verla... ¿Le gana o no le gana a Expendables? Porque yo vi Expendables y déjame decirle... ¿Expendables es buena? Yo la terminé de ver y dije, ¡qué película más basura! A mí se me gustó. ¡Qué película más mierda! A mí lo que me... Por lo que la vi es porque me dijo alguien el fin de semana, ¡ey, ya viste Machete! Y yo, no, fíjate que realmente la iba a ir a ver el viernes, le digo, pero no me llama la atención, prefiero ir a ver Harry Potter. Ajá. Mírala, me dice. Y este tipo sin saber, ve. Fíjate que son de esas películas, me dice. Tan malas que son buenas. Que tan malas que son buenas, exactamente. Entonces yo, hey, ya me cambió la perspectiva de verla. Entonces las fui a alquilar. Y la vi. Pero no, men. Ahora, la Michelle Rodríguez. Puta, qué buena. Mira, pero o sea que por lo menos tiene eye candy. Puta, sí. Entonces le gana Expendables. Cuando sale ya con el... El parche. Cuando la toma en cámara lenta. Pero mira, la mata en esta movie también. No. Primera vez entonces que no sí, la mata. Sí, primera vez que... Mira, qué a media... faltando un cuarto de película, le pegan un balazo en el ojo. Ah, y vos decís, ya se murió. Sí. Otra vez nos murió la Michelle. No, ¿sabes por qué yo sabía que no se había muerto? ¿Por qué? Porque al principio, cuando te ponen todos los personajes, sale ella con el parche. Ay, no ha salido. Y de repente, en la última escena, sale con un parche. El balazo fue en el ojo, pero no le tocó el cerebro. O sea, le sacó el ojo y ahí se quedó. Era esa bala blanda que no atraviesa. Puta, sale con parche. ¡Rica! casa, la masita. Pantalón encuerado para y un decir... bikini. Así, o sea, y dos ametralladoras. Top de bikini, ¿verdad? Top de bikini. Pero o sea, el pantalón, puta, si yo creo. Como que lo habían pintado así. Un nano centímetro más abajo y ya mostraba algo, ¿verdad? Y era piel. Ah, sí, okay. O sea, puta, pero mira, tienen pero razón. Es divertida por le ver que... Le photoshopearon el pus para que no se le viera. Uy, pero... Para decirte que mis respetos a Jessica todo. Alba, pero para mí en esa película, ¡pa, pa, pa! Así le dijo que te dé sí, la Michelle sí, Rodríguez. Es cierto, es cierto. Yeah. Muy, mira, muy bonita sale. La escena clásica que el doctor le dice en el hospital, es que el intestino humano mide 60 metros. Cambia la escena y lo atrapan al machete. Está rodeado en la tercera planta del edificio, así que le corta el abdomen a uno, le agarra el intestino y se tira por una ventana. Nice. Y hace el bungee jumping con el intestino del fulano. No, y así yeah. se salva. O sea, ese tipo de cosas dan risa. Yeah. O sea, te... Y yo no sé qué onda porque... ¿Por qué alguien siempre tenía que sopear? ¿Contaste cuántos sopearon en la película? Siempre, bla, bla, bla, bla, bla. Mataban a alguien y de repente el que estaba en la par... Bueno, cuando le meten el balazo en el ojo a la fulana, el que está a la par... Ay, ¿qué? Le dice, ¡qué ingrato eres! Y sopea. Así que la película se tenía que haber llamado ¿Y reconociste al papá de la Lindsay Lohan? Sí, era... El piloto de Lost. El piloto de Lost. Ajá, ay, yo siempre... Yo sí... ¿Quién es este puta? ¿Quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y qué tiene que ver a Lindsay Lohan, eh? ¿Ah? Es que mira, estaba en rehabilitación. No, no había entrado a rehabilitación. Hace un papel bien de acuerdo al momento en el que está pasando. ¿Es prostituta? Es la... No. ¿Sí? No, es modelo porno. Es quiere, modelo porno. Es modelo porno. Pero... Y se la pesa. Sí. Con la mamá. Bueno, y él se la y el papá Chichmarin. Y el hermano del machete. Se lo pisan a Chichmarin también. No. Yo creo que este se coyó también a la. Porque el machete. O sea, él llega a matar al malo. Ajá. Llega a la casa del malo justo en el momento que la Lindsay Lohan se ha convencido a la mamá que haga un video porno en la piscina. Ajá. Y llega el machete. Ah, tú no eres el usual, pero está bien, ven. Chacachán, chacachán. Y hasta esa música le ponen. Sí, chacachán. Se empieza con las dos y de repente, no sé si las pone a verga, las en droga o qué. Pero de ahí se las lleva chulonas. Ajá. Plum, las mete que le había robado la carroza fúnebre. Tengo que ver, está muy bien. Sí, sí. Mira, put, la ficha del principio también, cabrón. La que está chulona. Ah, puta, sí, con la que sí. los... La trampa. Bueno, entonces... No te gustó, cabrón. Se la lleva a la carroza fúnebre que le ha robado el hermano, que es el cura del pueblo. El Chichmarin. Y no, que el cura del pueblo si están en San Diego, si es el de la catedral casi. Pero es un pueblo. Grande, pero un pueblo. San Diego es un pueblo. Y se lo lleva y se la lleva a Chichmarin. Va, aquí está y puta, cuando ve la toa chulona. Y algo le dice como que, no, aquí déjamela. Bueno. O sea que culito con sueño. ¡Ah, puta! ¡Y dos! Y dos culitos con sueño. Bueno. No, pues la película. Puntos. Puta, le vamos a dar puntos a Machete. Sí. Le vamos a dar puntos. Eso sorprende, Leo. Ni siquiera por el Ice Candy. No, hombre. Nada. O sea, no. No le demos, Valeria. No merece. No merece. Uy, ni siquiera merece. No, cómo no. Tiene que merecer rating. Si se me dio la nota de la con su descripción. Yo estoy con ganas. Yo creo que está igual que cuando a mí me dieron ganas de ver la película porno de Batman. Que me la empecé a ver yo. Y está bien. La voy a adelantar un poco más. Me quedo con el review del tico. La descripción que han dado ahorita está bien chiva. Yo estoy con ganas de verla. Y después en internet un por lo que digo, este vi Expendables. Y no me gustó Expendables. Pero esta suena más interesante. Pues por lo menos hay chulonas. Ah, sí, hay chulotas. Ahí hay candy, pero. Yo no. No llega ni a dos. Sí, yo dos. No, ¿cómo le doy? Dosito. Dos. Bueno, están dos. Y ahí yo lo voy a ver y vamos a dar otro puntaje. Vamos a dar un 5 después. Yeah. Que había visto. Y rápidamente, Cars 2 Official Trailer es algo que puso Tico Man en el blog. Un trailer oficial ya de Cars 2. Ah, okay. No sé si la vieron. No. ¿Qué piensan? ¿Qué a mí me da un poquito de miedo. A mí también. Ay, de miedo la película. Sí, salen carros con colmillos. Lo que dijo Tico Man en el blog a mí me parece también como que, hijo de puya. Tienen todo como para cagarla. Es Pixar. Fíjate que sí. Yo pensé lo mismo cuando vi Cars. Más o menos el primer trailer de Cars. Yo dije, puta, la van a cagar, ¿verdad? Es que yo no le tenía fe a Cars. Ah, hasta bueno, que la vi. Sí, me acuerdo y que habíamos hecho comentario. Creo que tú lo hiciste, Tico Man. Son carros, o sea, ¿qué van a lograr hacer con carros? Pero sí, eso. Bueno, ¿cuántas veces no lo he visto? Buenísimo. Ah, pues, high hopes. O sea, esta mala imprime pisto, no sé cómo le hacen, pero. Ya. Yeah. Bueno, no lo hacen como los de la Montebello que agarraron aquí con una imprenta no, y sacando dólares. Sí, le sacaron como $37,000 falsos. Impresor láser todo. Yeah. Y ahora sí, señoras y señores, lo que han estado esperando esta noche. Así es. La carnita. Señoras y señores, en este episodio así de bajo presupuesto, porque no tenemos productor ejecutivo, vamos a hablar acerca de Claymore. Claymore. Ah, sí, porque el otro es un lado de producto de pelo, ¿verdad? Es que no tenemos presupuesto para hacer el spell checking. Claymore. Tintes para el pelo. Para el pelo. Se quieren hacer. Ah, no, esa es ropa, ¿verdad? Ah, perdón. Estaba pensando en el mechón metrosexual del sensei que se lo pinta. Los polvos de Elizabeth. Arden esa mierda. Soy la vara. Ay, ay, ay. Arden estos polvos. Chale, ¿sabes que me acuerdo de ese chiste? Le digo, puta. Echando ese airecito. Echándose aire. En la Gladys. En la Gaber. Suena, vamos a continuar. Ya te lo escupió en su laptop. Así que vamos a hablar acerca de. Espérate, que hizo cortocircuito de la escupida. Claymore. Claymore es un manga en el cual se basó un anime que fue lo que yo vi. O sea, realmente no he leído el manga. Ah. Pero originalmente fue creado, escrito, ilustrado, producido y. No sé qué más. Por Norihiro Yagi. Ah, sí, esta. ¿De veras? Sí. ¿Norihiro? Norihiro. Norihira. Está parada la rueda. Yagi. Esta debutó en la revista Monthly Shonen Jump en mayo 2001. ¡Jump! Hay alguna que no haya debutado ahí. No, es que esta es Monthly. Ah, Monthly. Ah. Ah, esa es la canción de... ¿Van Halen? Ah. Sí. Ajá. Espérate. Este es... ¿Cuál? ¿Van Halen Jump? La Jump. ¿Te acuerdas Jump? Pero este es Shonen Jump. En 1984. Este es Shonen Jump. Ah, en la versión japonesa. ¡Ahí está! Ahí está, solo eso tenemos para... No podemos pagar. Yo cada vez que pienso, cada vez que pienso en Van Halen solo me acuerdo del video de California Ghost. Ah, sí. Es que ese ya no era Van Halen. Era de Billy Roth solo. Ah, sí. Como solista. Ah, de veras. La que... Bueno, pero eso pienso. ¿Cómo se llama la de Earl? My name is Earl. La amiga de Earl, que era stripper. Que esta es la que bailó. Ah, sí, sí. La venezolana. Ah, esa bicha. La mexicana. Bueno. Sí, pero que venezolana. La mucama. Bueno, vamos a la carnita. Bah, ok. Entonces, esta revista la cancelaron en 2007. Entonces, de ahí pasó a Weekly Shonen Jump, que es donde están todas las series fabulosas que es. Entonces, esta es una serie de terror. Bueno, es como es de fantasía, pero es bien sangrienta. Trata sobre una tierra cuasi medieval, así es como ambientada, así como época medieval, pero en este mundo existen una... In a world. Una infestación de monstruos que se llaman... Claymore. No. Que se llaman... Clay. Yomas. Yomamas. Yomas. Ahí vienen. Entonces, Yomamas. Yomamas. Te insultan. Yomamas. Te insultan. Yomamas so fat. No más. Entonces, estos son monstruos caníbales. Se alimentan de... Monstruos. De carne. De carne humana. Entonces, hay una organización que se llama... La organización... The Organization. The Organization. Okay. Aún estoy esperando a dónde sale el nombre de Liz Claymore. Va. Entonces, lo que tienen son para combatir estos monstruos, los yomas, tienen a un montón de chicas que usan productos Claiborne, entonces por ella se lo ganó. Gracias. Vale. Entonces, no tienen unas bichas. Pregunta aquí a Edward Baker y el héroe se llama Hero. Y el villano se llama Villa. Bueno, no, es no, Hero era el de era Nakamura. Gundam. Nakamura, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, estas chavitas lo que hacen es que les han hecho un procedimiento, no sé, por lo menos en la serie no se ha descrito qué es lo que hacen exactamente. Pero ¿qué es lo que les han hecho? Mira, es que cagan minas, la van poniendo, y ahí son minas Claiborne. Entonces, no, es mejor, fíjate que les han insertado partes de yoma, pero no han dicho qué partes, ni a dónde, ni cómo. Partes okay. De yoma. No, no, este es un proceso intrapiernoso. Sí, yo creo que esa es la paja que dan. Entonces, vas literalmente, a sentir un empujoncito, mamita. Mira, mi amor, vas a sentir. Y te va a dar más poder esto. No, entonces, para saber lo que pasa, tenés que leer el hentai. Mira, bueno, al final lo que hacen es que combinan la carne de estos monstruos con estas chavas. Entonces, con eso, le dan la fuerza aumentada de uno de estos monstruos, pero mantienen la inteligencia humana. Entonces, ese... O sea, que si ya era medio pendeja la bicha, la cagó. Bueno, sí. Entonces, ese poder adicional le sirve a ellas para poder combatir estos monstruos. A los yomamas. Ajá, a los yomas. Entonces, como parte de este procedimiento... El pelo se les hace rubio, casi blanco. Saiyajin. Y los ojos se les hacen plateados. Como que fueran vegans. Ah, sí. Sí, exacto. Entonces. Que esa es una gran copia de los Saiyajin. Entonces, ellas para usar el poder. Tienen que liberar el poder del monstruo. O sea que ahí no es libera tu bicha, sino que libera tu monstruo. Libera tu monstruo. Libera tu yo, mamá. Tiene que liberar el poder del monstruo para hacerse más fuerte y poder combatir. Ya pueden entonces, insultar bien chido. Entonces, a medida que liberan ese poder, sufren cambios físicos. Entonces, primero los ojos se les hacen dorados. Después empiezan a alterar la facción, o sea que se les crecen los colmillos, los dientes, la musculatura se les trastorna. Pero entonces si se pasan de cierto punto, ellas pueden sufrir efectos permanentes. O sea que ya no pueden revertir la transformación y ya pierden totalmente el control y se hacen malas. Se hacen yomas. Se hacen yomas. Alright. Y eso se les llaman seres despertados. O sea, dentro de la organización les dicen awakened beings porque ya se ya hacen, tomaron otra existencia. Se hacen yomas más poderosos que yomas originales. Fuck. Cabal. Entonces, muchas veces estas chavitas tienen como, no sé, como que tienen el diario. Un subregistro. Ajá. Donde ahí dicen, bueno, en caso de que me esté enloqueciendo, manden a esta chava a que me mate. Oh. O sea que cada quien tiene como que, bueno, si yo pierdo el control, va a venir otra chava y me va a cortar la cabeza, que es la mejor forma de matarlas. They have a buddy system. Ajá. Como okay. Que están guachándose entre ellas. Ya. Yeah. Ahora, ellas, para esto, they volunteer, o sea, son voluntariamente, dicen, yo quiero ser yoma killer. En su mayoría, sí. En su gran mayoría, sí. La protagonista de la historia... bueno, la serie se llama Claymore porque parte de la indumentaria de estas chavas, o sea... ¡Ey, es lo que...! ¡Esto está salto! Despertó. Voy a saber. Estoy esperando desde hace 15 minutos que explique por el que el nombre. Usan no. Espadas Claymore para combatir a los monstruos. ¿Cuáles son las espadas Claymore? Son unas espadas largas, así, todo. De doble filo. Como la de... Siegfried. Sí. Vamos a buscar sí. Si existen pues esas como espadas la de, o como la de... Como la de Siegfried, sí. Aunque esas son como... Schweihanders, no sé, son de dos manos. Sí, son espadas escocesas. Aquí están, Claymores. Esa mera. Ah, mira, es cierto. Va. Entonces... De repente me sentí bien ignorante. De repente. De repente, sí. Te tardaste. Bueno, entonces, la protagonista de la historia es una de las Claymores que se llama Claire. Ella... Claire Claymore. Claire. Oh, my God. No, es que no, el apellido no es Claymore tampoco. Suena chivo, chivo. Pues es Claire de Claymore. Sí, sí, sí. Yeah. Ella es... entre todas las Claymores, es la están rankeadas en nivel de poder. Ella es la número 47 al principio de la historia. Coincidentemente son 47 Claymores en total. Mirá, busqué Claire Claymore y encontré a la bicha, que me imagino que ella es. O sea, que ella o es la... ¿Pero están rankeadas en qué? ¿En orden de aparición o en de más poderosa? De más poderosa a menos poderosa. O sea, que ella o es la más cabrona o es la más mandria. Es la más mandria, supuestamente. Pero tiene una característica muy única entre todas las Claymores, uh-huh. De que ella en su infancia conoció a otra de las Claymores que se llamaba Teresa. Uh-huh. Entonces... Teresa Claymore. Esta Teresa era la número uno de todas las Claymores de esa época. Uh-huh. Le decían Teresa la de la vaga sonrisa, porque ella siempre que peleaba tenía su media sonrisa, así como que soy paloma. Uh-huh. Y nunca había liberado más del 10% de su poder. ¡Puta! Y así hacía pedazos a cualquiera solo con el 10% de su poder. Entonces en una de esas le salva la vida a la chava. Esta es. Sí. Le salva la vida. Camel toe que se maneja esta bicha. Qué paloma. No, es para la armadura. Ah, tiene huevo la armadura. No es un camel toe. Era el secreto. El secreto. ¿Había algún, de Victoria? ¿Alguna limitante para que hombres no fueran formando parte del equipo? Sí, hay una limitante. Ya ve, yo hago las preguntas más chivas. ¿Qué se había probado hacer hombres Claymores? Ajá. Uh-huh. Pero el espérate. Es que es el proceso. Es que el proceso, espérate. Es que la cosa es que, como ya les había dicho, tenés que liberar el poder del monstruo para hacerte la bestia. Para hacerte más fuerte. Tal, ¿no? Entonces, ya cuando liberaban el poder del monstruo de los chavos, ya quedaban todos. Ay, ya no touch me. Solo pueden durar así en periodos cortos. Ok, hay que recuperar eso en un par de horas. Ok. Bueno, y el abuelada era su debilidad. Entonces, no, pero la cosa es que los hombres, cuando ocupaban el poder del monstruo... Les duraba 3 minutos. ¡Puta! No, espérate, le generaba un placer casi sexual. ¡Ah, ya ves! Entonces lo ocupaban cada vez más y más y más, hasta que al fin se hacían Awakened Beings súper rápido. Ah. Las mujeres no les pega tanto. O sea, bueno, no. Ahí saquen sus conclusiones. Entonces, cualquier coincidencia con la vida real es un problema. Bueno. ¿En qué estaba? Ah, sí. Que la Claire fue salvada por Teresa y la empezó a seguir. Ella era huérfana y todo, entonces empieza a seguir a Teresa. Entonces Teresa, puta, esta bicha me está siguiendo, fuera. Pero eventualmente le agarra cariño y todo eso y la empieza a cuidar y todo eso. Entonces, en una de esas la raptan unos bandidos. La raptan. Y Teresa va y la rescata, pero en el proceso mata a esos bandidos. Y hay una regla muy estricta de que las Claymores no pueden matar humanos, solo los Yomas. Entonces, cuando averiguaron eso, aunque fue acto de proteger a otro, que no sé qué, entonces mandaron un grupo a matar a Teresa. Mm. Un grupo de Claymores. Entonces, ahí se hace una pelea, que no sé qué. En la pelea, una de las Claymores, la que era la número 2, se libera todo su poder y se hace monstruo, se hace Yoma también. Y se hace súper poderoso también. Y logra matar a la Teresa y se escapa. Entonces la niña, la Claire, cuando ve eso dice, uy, yo quiero tener este poder de Claymore para poderme vengar de este chavo que mató a Teresa, que era mi protectora, mi mejor amiga, casi hermano. Entonces, a ella, en vez de injertarle, una parte de un Yoma, le injerta una parte de Teresa. Puta. Entonces... Esa era la sorpresita. Era la sorpresita. Entonces, ella, a pesar que es de las más débiles de las Claymores, como que tiene el potencial de exceder sus límites. Y, y varias veces en la serie sale que ella se logra, o sea, se transforma totalmente. O sea, y la madre dice, puta, ya se hizo monstruo. Y se ha logrado poner otra vez bajo control y volverse a ser masita. Y volverse a ser masita. Ella al principio de la historia se encuentra con un chamaquito de la misma situación que ella, con un huérfano, que no sé qué, que hace sonar tan los monstruos. que la empieza a seguir, que se llama Rocky. Rookie o Rocky, no me acuerdo. Entonces, igual, ella lo protege, la empieza a agarrar como cariño. Y a medida, medio de la historia, se tienen que separar. Entonces, uh-huh. Él se tiene que quedar en alguna parte. Ella la mandan a una misión que eventualmente descubren de que es una misión suicida. Uh-huh. O sea, la mandan con otras tres Claymores que todas tenían una característica en común, de que habían llegado súper cerca de los límites y estaban como que en peligro de hacerse yomas. Ajá. Entonces, cuando van a la misión y se encuentran con el enemigo que tienen que matar, que es un yoma súper poderoso, dicen, puya, los chances de sobrevivir a esta misión, que lo logran hacer, pero a duras penas, eran casi cero. O sea que deducen de que esa era una misión que en la que no tenían intención de que regresara ninguna de ellas con vida por esa misma situación en que estaban, de que podían convertirse en cualquier momento. Entonces, como que ahí empiezan a desconfiar de esta organización y empiezan a investigar así cosas que están pasando raras, así como corrupción dentro de la misma organización, que la forma en que las estaban utilizando como armas biológicas, digamos. Uh-huh. Y entonces los de la organización también están así como que estas son un problema. Entonces las empiezan a mandar a misiones bien, bien, cada vez más peligrosas. Entonces por eso mismo ella, hay un punto en que tiene que desertar. Y se esconde y todo. Entonces ya después se convierte... se olvida un poco de la venganza y se convierte como en una búsqueda del Cherito, del Rocky. O sea, la bicha quiere volverse a reunir con él. Y entonces lo anda buscando. Entonces, el anime tiene 26 episodios. Llega hasta ahí por el volumen, como el capítulo ¿qué? 50 de la serie. El manga ha seguido. Ya lleva más de 100 capítulos. Uh-huh. En algún punto del manga hacen un salto de 7 años. O sea, que no se vio en la serie de anime, sino que se tiene que esconder por varios años estas chavas, entrenan un poco más, se hacen más fuertes, y cabal, ¿verdad? Regresan ya con más habilidad y también enemigos más fuertes. Entonces... Wow. En cuanto al anime, la animación es muy buena. Uh-huh. Consistentemente, muy buena calidad de animación. Eso sí, hay un problema con el anime, que todos los personajes principales son cheritas, mismo tipo de cuerpo, o sea, todas son esbeltas, todas son rubiecitas. No tengo ningún problema con eso. O sea, muy bien, excelente, ahí candy, va, chivísimo, pero... Todas igualitas. Todas son iguales. Yeah. O sea, medio les cambian el peinado, entonces a veces puedes distinguir, esta es la chavita mm-hmm. aquella. Mm-hmm. Pero todas son, Claire, no sé qué, que es Stephanie, Teresa. Entonces, de repente te perdés. O sea, llegó un momento en que yo solo sabía, esta es Claire y esta es la otra. Esta es la... Esta es Claire, no Claire. Tal mierda. Claire y not Claire, esa es toda la clasificación que lográs. Entonces, a veces es como un poco difícil saber qué está pasando. Uh-huh. Eso que matan a alguien, bueno, este es de las protagonistas o qué onda. Era un lieutenant. Entonces, ¿fan service? Mira, hay un poco de desnudos, pero realmente son en situaciones en las cuales le partieron en dos a alguien. Yeah. O sea, no, hay bastante gore en la historia. Ah, entonces, no es para niños. Sí, salen desnudos, pero no es situaciones sexuales. Si se ven las tripas de adentro, no puedes decir que es un desnudo. Aunque no, ya... es que, o sea, ponerle que el cadáver así está la mitad de arriba topless, pero así... Todo. Pero pintada en rojo. Ajá. Y no es ketchup. O sea, no vas a ver así un desnudo en una situación sexual, ¿verdad? Sino que... Usualmente, que cuando están justo antes de matar a alguien o destriparlos. Eso es lo único. Pero de ahí, pues, léanla. Es bastante buena la serie. Yeah. Y nos la habían recomendado desde hace tiempo. Me acuerdo que la habíamos visto con Brito el primer episodio hace... ¡Hijo de puta! Hace años. pero hasta el fin ya me dediqué a ver la serie completa y sí, me atrapaba. Eso que dejaban buenos cliffhangers y daban ganas de ver el siguiente episodio. Nice. El anime, pues, lastimosamente no llega a una conclusión, sino que llega al final de una historia que tiene que derrotar a uno de los principales yomas, que se revela que hay tres de estos Awakened Beings en la región donde están. Hay tres que son los que controlan diferentes territorios de la historia. Uh-huh. Diferentes territorios de sí, con varios yomas bajo su cargo. Entonces logran derrotar a uno de esos. Bueno, se enfrentan a uno de esos realmente. Y ahí queda. Entonces queda como que, bueno, vamos a continuar nuestra investigación de la organización y a seguir adelante hacia el futuro. Y ahí queda. Y aquí el Brito botó todos los monchis. Bueno, eso es todo. Así que muy recomendada. Nice. Buena recomendación. Mayores de 17 años. Liz Claymore. Y entonces, señoras y señores, nosotros llegamos con eso al final de este episodio de bajo presupuesto porque no tuvimos productor ejecutivo. Pero si usted quiere que el show regrese a su normal calidad, a sus niveles altísimos de producción, lo puede hacer visitando comicgeekos.com, llegan al blog. Ahí van a encontrar un botoncito que dice donate. Ese es nuestro tip jar, ¿verdad? Dele clic ahí y usted escoge la cantidad que usted quiera donar y con eso usted se convertirá en el productor ejecutivo del próximo episodio y nos ayuda a nosotros a continuar con nuestros planes de algún momento poder dominar el mundo. Pagar por la producción del show. Y después el mundo. Pagar por el mundo. Yes. Vamos a cerrar entonces este episodio. Hay un paso intermedio donde me van a pagar a mí, ¿verdad? Sí. Señoras y señores. Malditos. Vamos a cerrar este episodio con una cancioncita que nos trajo aquí nuestro amigo Brito Man. Dice que esto sus amigos químicos, medio románticos. Son químicos románticos, fíjate. Sí. Es que como yo soy ingeniero químico. Ah, por eso entonces tenemos... los químicos My Chemical Romance, que le dieron esta cancioncita que la grabaron ahí en un cassette mientras estaban practicando. Se llama Na Na Na Na Na Na Na Na Na. Faltó uno. No pudiste leer bien. No hay dinero. Na Na Na. Estamos con un monitor monocromático. Sí, se llama Na Na Na y después tiene entre paréntesis Na Na Na Na Na Na, na, na. Cierra paréntesis. Chaval, sí. Así que con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! right now. All the way in Battery City. The little children raise their open filthy palms like tiny daggers up to heaven. And all the juvie halls and the wailing rats as angels made from neon and fucking garbage scream out, what will save us? And the sky opened up. Everybody wants to change the world. Everybody wants to change the world. El stop al Walkman. Vaya. Señoras y señores. ¡Clack! ¡Clack! Vamos a terminar este episodio así, cacazo, de un poco presupuesto. Cacazo. Con un. Que es un sueño en blanco y negro. Que tuvo nuestro amigo. Britton. Luther King. Oh, no. Yo creo que este sueño, como no teníamos presupuesto, lo escribió el hijo del escritor de los sueños, ¿verdad? Ah. Porque este sí no tiene sentido. Okay. Este sí no tiene sentido. Lo... Comparalo. Yo estoy diciendo que este okay. No tiene sentido. Bueno, en este sueño... Esto, tío. En este sueño yo era soldado, hijo de... Ajá, yo era, entonces estaba en entrenamiento. Y yo veía... Y era un así como en... La primera prueba... En un patio, ¿verdad? Cuenta y es esta muchacha. Estábamos en un patio sin el botón, pero estaba el general, ¿verdad? Que era el jefe. Y entonces... Alza sí, la mire, mano, si tú estás... muevan esas piedras que está ahí. No, huevo, le decía yo, puta. Y mira, ahí. Siempre que yo le va... Se mueve una piedra así en estos lugares, en estas junglas, porque es una jungla. Mm. Ahí abajo hay culebras y no, puta, huevo, que no sé qué. Bueno, hablando eso de las culebras, estábamos cuando... Salud. Entiéndase, serpientes. Yo vi que había un montón como de trípodes, de como trípodes de cámara, o sea, así, nada sofisticado, pero cada trípode tenía dos misilitos. Ajá. Oh. ¿Y esos eran de ustedes o eran que habían puesto? De nosotros, estaban ahí en entrenamiento con nosotros, pero de repente solo ves que los misiles empiezan a moverse. Y yo, pues, ¿qué onda, vea? Ah, noticia del general. Estos malditos holandeses que están aquí a la par. ¿Holandeses? Eran unos holandeses que estaban en el... ¿Y ese es tu racismo latente contra los holandeses? No, eso es lo que él decía. Ah. Había como una pared. Entonces, del otro lado, que no se veía, supuestamente, habían unos tanques holandeses. Ajá. Pero que habían dicho que no se preocuparan, que no los iban a encender. Uh-huh. Porque los misiles esos con los que nosotros estábamos entrenando detectaban automáticamente los tanques. O sea, eran antiholandeses. Cuando los encendieron, los misiles dijeron... Y se dispararon, vea. Entonces, yo no entiendo por qué todos tuvimos que saltar hacia el agua que había... Porque estábamos como a la orilla de un lago o algo así. Uh-huh. Si los misiles estaban saliendo de donde nosotros hacia los vecinos. Uh-huh. Pero nosotros... Y explotó. Entonces, ¡pum!, caímos en el agua. Pero era, se veía un agua así como cafezosa, chuca, ¿verdad? Es que en la jungla no hay agua. Y mira, era una nube de mosquitos que se veía así. Y puta, mira, y no salgas mucho, que de esos mosquitos te hartan, ¿verdad? Ajá. Y era una nube así, ¡ah, marabunta! Puta, entonces nadando. Y de repente solo veo un cocodrilo. Pero era el papá de los dinosaurios, cocodrilo, ¿verdad? Así, que solo vi, ¡juela, gran puta! ¡No me dejo ahí! El general, ¿verdad? ¡Naden para acá, ¿verdad? Y ya. ¿Zancudos, cocodrilos? Sí, claro. Que me. Arte en los zancudos. Espérate. Y nos vamos como a una esquinita y había una malla ciclón, una cerca. De puta, sí, subámonos por la cerca. Ah, sí. por ya cuando ya habíamos salido del agua, ya estábamos en la cerca. Estaba cerca, la cerca. Ah, por lo menos aquí, sí, estaba bien cerca. Por lo menos aquí no nos van a alcanzar. No, aquí no nos alcanzan los cocodrilos, ajá. Porque eran más de uno, eran los cocodrilos. Ah, sí, pero no te confíes. No he visto los videos de los cocodrilos matándose murciélagos. Mira, el charquito en que se tiraron era el lago Ouija. Y lo veo que me dicen, puta, no jodas, pero aquí los cocodrilos, aquí no nos alcanzan porque no alcanzan a agarrar con la... O sea, eran muy, muy, muy, muy pequeñitos los ojitos de la cerca, que estaba bien cerca. Mira, no era en San Vicente el río. No, qué sé. El cocodrilo. No era la caguapa, no era la caguapa. Te voy a comer. Pero, espérate. Pero ten cuidado que aquí también hay pulpos. Oh. Y los pulpos podían agarrar la cerca y la botaban. Si miras todas aquellas secciones, la botaron los pulpos. Como más mierda. Pero no, logramos pasar. Espérate. Pulpo de agua dulce. Logramos. No puedo eso. Logramos pasar. Y no, pero es que aquí vamos a poner una cerca para que no entren los animales. Y aquí, y esta cerca sirve para detener los animales y para que no nos disparen los vecinos, los holandeses. Pero la cerca era, agarrábamos unos bolsados de papel, los enrollábamos y los clavábamos en el suelo. Y esa era la cerca, papá. Y entonces... Mira, o sea, mira, que usted, no tienen... ustedes, esa división militar era la más desgraciada del mundo. No, pero el general, espérate, el final es lo chivo. Mira, el pelotón chiflado no es nadie. Pero entonces, después de que poníamos la cerca de papel... Papel solo ves que empieza a hablar un ahí como que cambia y porque yo era el protagonista, pero ya después de eso yo estaba como viendo una película y sale un narrador. Y entonces, no es dos meses después, el general fue llamado de regreso a su país porque iban a abrir dos nuevos ministerios. y lo que aparece en la pantalla eran dos chicas, cabrón, que eran las ayudantes del general. Y que eran los ministerios, ¿verdad? Y 9 meses después, el general se casó con la chica. Y si usted no sabe cuál de las chicas es con la que se casó, es porque no conoce al general. Y sale las dos chicas, cada una con un bichito. O sea que la cogió las dos, ¿verdad? Y ahí acabó el sueño. Mira, pues. No, hombre, qué cartaste ese día. Sí, yo sé. Vamos, o sea, vamos de mal. Yo creo que fue influencia en Machete. Técnicamente no es un sueño geeko, pero qué bueno está. ¡Salud, Mara!